No tengo otra forma de crecer. Tampoco ha sido fácil pa' llegar. Y aunque la vida la pone, yo también tengo el poder de hacerlo más difícil sin querer. Me han traído la gana de cantar. Y aun con mariposas en los pies, yo también quiero juntar mi latido en este hogar. Cada una ponga lo que es. Cada una ponga lo que es. Cada uno ponga lo que es. Más tarde o más temprano te conoceré. Y tú me conocerás también. Cuando quiere cantar, a veces le pongo corazón y la vida es una oportunidad. Otras me escondo en la cueva, busco a alguien que me comprenda, así aprendí a respirar. Cada una ponga lo que es. Cuando no hay mirada de consuelo que acompañe, giro la mirada en mi mirar. Ya yo tanto amor que no sé ver, que no sé darme, que no sé dar.